miércoles 16 de diciembre, llevados al exilio. Escucha Jeremías capítulo 43, versos 8 al 13. ¿Qué dijo Dios por medio de Jeremías? Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes diciendo: Toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá, y diles: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que a espada, y pondré fuego a los templos de los dioses de Egipto, y los quemará, y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto, como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz. Además, quebrará las estatuas de Betsemes, que está en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Tafnes era una aldea en la frontera noreste de Egipto, que tenía fortificaciones importantes y donde vivía un gran número de colonos judíos. Otra vez aquí, Dios quería que Jeremías actuara la profecía en forma simbólica. Aunque las palabras son poderosas, a veces cuando se hacen cosas en la vida real, cuando se actúan ante nosotros, la presentación del tema es más fuerte y el mensaje queda más claro. ¿De qué modo debía Jeremías enterrar piedras en la entrada de la casa de Faraón? No se nos dice. Sin embargo, el punto era claro. Incluso el poderoso Faraón no era competidor suficiente para Dios, y éste cumpliría su palabra así como había dicho que lo haría. Los refugiados pensaron que encontrarían protección y seguridad permitiendo que Egipto viniera hacia ellos. Jeremías capítulo 37, versos 7 y 8. Los dioses egipcios eran inútiles, invenciones de su torcida imaginación. Estos dioses eran abominaciones paganas que mantenían a la gente en una abyecta ignorancia de la verdad. Los israelitas deberían haber sabido, como deberíamos saber nosotros, que nuestra única protección y seguridad verdadera está en obedecer a Dios. Cuando la negación propia llega a ser parte de nuestra religión, entenderemos y haremos bien la voluntad de Dios, pues nuestros ojos serán ungidos con colirio, de modo que podamos contemplar las cosas maravillosas de su ley. Veremos el sendero de obediencia como el único camino seguro. Dios tiene a su pueblo por responsable en proporción a la luz de la verdad, que es llevada a su entendimiento. Las exigencias de su ley son justas y razonables, y mediante la gracia de Cristo, Él espera que cumplamos esos requerimientos. R.I.H., 25 de febrero de 1890. Piensa también en el simbolismo de que los israelitas querían volver a Egipto para encontrar seguridad. ¡Qué ironía! En un sentido espiritual, ¿de qué maneras podemos nosotros ser tentados a volver a Egipto para encontrar en este lo que pensamos que no podemos encontrar con el Señor Jesucristo?